Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Señoras y señores, en México, en Argentina, en Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, en todo el mundo a través del internet, llegó la hora de presentarles las mejores de la semana. Este arroz ya se coció, como se dice acá en México. Vamos a presentarles las dos mejores. Número 2. Top 20. Número 2. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer. Entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de Esta semana se vuelve a quedar con las ganas Luis Fonsi y sus amigos Alex Sintek, Noel y David Bisbal, y no llegaron al primer lugar del Top 20 de Monitor Latino. Fueron tocados 2,448 veces en tan solo una semana por las 120 estaciones en la República Mexicana que están afiliadas al Monitor Latino. No fue suficiente para llegar al primer lugar. Y esta semana tenemos un nuevo primer lugar que lo saltó, se lo brincó. En el número uno esta semana, con un total de 2,774 veces tocadas en la República Mexicana, Paulina Rubio. Top 20, número 1. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes si te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Oh. Cambia de estrategia, por favor, que no me llevo bien con el dolor. Creo en la energía que se mueve en espiral, y vivir en guerra me hace mal. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Oh, oh. En este duelo de piel contra piel, giro la suerte y te toca perder. Que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. En primer lugar, despedimos el Top 20 de esta semana. Hasta luego. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.